Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Desde temprano tomé por una calle Montevideana, que es el lugar desde donde estamos transmitiendo. Montevideo es una ciudad. Es una ciudad que parece ser muy pequeña, pero en realidad tiene muchas calles, muchos barrios, y que no es tan pequeña. Caminando por la calle iba para un lugar que es un encuentro de música, es un encuentro con la música, pero venía justamente tarareando algunas de las melodías que había escuchado durante la madrugada, preparando las canciones que iba a traer a un encuentro también con un amigo. Porque eso es lo que tiene este encuentro que se llama El Margen Sonoro. Es un encuentro de música, un encuentro de amigos, un encuentro sin mayores pretensiones de decir, bueno, vamos a cambiar la historia, ni a cambiar nada en especial. Simplemente vamos a cambiarnos a nosotros. Y en ese cambiarnos de alguna manera a nosotros, surgió esta idea de hacer algo que fuera para compartir con ustedes. Y el asombro comenzó y después naturalmente se dio como algo cotidiano que nos íbamos encontrando con ustedes con ese ida y vuelta y con la música y con lo que venía con la música, que era su historia, sus orígenes, su tiempo, sus personajes, sus protagonistas. En cualquier tiempo y lugar, El Margen Sonoro busca, hurga y encuentra lo que puede a veces es algo que tiene que ver con la memoria y a veces con el asombro y a veces con los dos. Bienvenido Gonzalo Hernández, de quien está hablando aquí, que es Gastón Rodríguez, a este encuentro que se llama El Margen Sonoro. Creo que estoy en el lugar de creo que llegué sí, por estas calles. Estamos en el lugar correcto, el lugar para intercambiar, el lugar para justificar esa manía de escuchar cosas diferentes que uno tiene, la excusa perfecta. Esto es la excusa perfecta. Podría llamarse así. Podría llamarse así, tranquilamente. Usted, él no está escuchando, pero Gonzalo Hernández ya hizo, puso el nombre, El Margen Sonoro, que fue un acierto para mí de todos lados, pero ahora ya puso otro. Ya puso otro. Ya, y cualquier momento la excusa perfecta, lo cambiamos. Porque básicamente para nosotros se ha convertido en una excusa perfecta para venir, compartir, para conversar, para encontrar cosas, para intercambiar, para ayudarnos a crecer en este intercambio de músicas. ¿Y por dónde empezamos el viaje hoy? Y bueno, esta cuestión de la música que tiene la música, que es alguien la crea, de repente a veces la recrea de sus tradiciones, y bueno, eso es muy discutible, pero está. Vamos a tomar que hay un autor, una autora, y después un intérprete. En este caso, el autor es muy reconocible porque es João Pernambuco, que es un autor brasileño, uh-huh, que ha compuesto muchísimas músicas, en general hechas en guitarra, violão, como le dicen en Brasil, uh-huh, pero también para arreglos orquestales. Pero en este caso lo particular va a ser que lo va a interpretar una obra que es un clásico del Brasil, de João Pernambuco, que se llama Sons de Carrillões. Uh-huh. O sea, el son de los carrillones, las campanas esas de los relojes de carrillón. Algunos en las iglesias, por ejemplo, un poco llamando a la atención de una población, por ejemplo. Pero lo interesante, aparte de todo esto, aparte de que la obra es preciosa, tengo el recuerdo de estar estudiando guitarra, de haber empezado a estudiar esta obra, una obra que en realidad se mueve un poco entre el final del siglo XIX y principios del XX, en esa cuestión del romanticismo, y las nuevas tendencias que venían en el siglo XX. Pero lo va a ejecutar un hombre que nació en Colombia, en Bogotá, pero que en realidad es sueco. Él se llama, vamos a deletrear el nombre, se llama Per Olof Kindgren. O sea, vamos de vuelta. Per Olof. Olof. Con B corta. Kind con D. Gren. Gren es con una sola E. Per Olof Kindgren en realidad es básicamente sueco, pero en realidad su origen es latinoamericano y nacido en Colombia. Allá su historia, quién sabe cómo habrá sido esta cuestión, pero se da este puente aéreo entre Brasil, Colombia, y que va allá en Suecia. Después vi algunas obras tocadas por él. Él es guitarrista, pero también es arreglista de pequeños grupos de cámara, básicamente para series contemporáneas, ¿no? Entonces vamos a escuchar a este guitarrista. Me pareció, más que guitarrista, que lo cual es ya decir, un músico que se mueve como en varias corrientes, y en este caso tocando, interpretando un clásico de lo que es la composición del Brasil contemporáneo instrumental, de João Pernambuco, por Per Olof Kindgren. ¿Puede ser? Ahí está. Puede ser. Puede ser. Ahí está. Este sueco que básicamente va a tocar el Sons de Carrie Jones. Pieza muy dulce, muy bonita, ¿no? Muy linda la sonoridad, los juegos que tiene, los momentos de quiebre también que tiene, ¿no? En algunos pasajes, hecha por este sueco que tiene también origen latino y que recupera esa música brasilera. Que realmente muy, muy, muy bonito y muy finamente tocado. Que, viste que en los últimos programas hemos visto ahí una... en varios, decir, esta cuestión de a veces no nos damos, no sé, o por lo menos en Latinoamérica a veces que siempre estamos mirando un poco más al mundo, y sobre todo ese norte, ¿no? Estados Unidos, Europa, que cómo nos están mirando, ¿no? En el sentido de lo latinoamericano en los dedos, en la interpretación vocal, en lo que sea, de gente de todo el mundo que está como diciendo Latinoamérica, pará, están... Pará que allá hay una riqueza que vale la pena. Por todos lados, es una satisfacción enorme. ¿Eh? Sí, sí. Porque sí. Aparte es Latinoamérica, más allá de del Río de la Plata. De no, Uruguay, no, no. O sea, sí, es Latinoamérica, sin duda. Latinoamérica, digamos, ¿no? Y con excelencia, ¿no? Y bueno, empezamos entonces por ahí, por una... Empezamos por ahí. Yo me voy a ir a Escocia, voy a saltar. Opa. Y me voy a ir a música tradicional celta, pero... A ver, no es la música. Viste que en la música, cuando uno dice música celta, hay como por lo menos dos grandes clasificaciones. La música celta for export, que siempre hay bellas voces de mujeres, ¿no? Y tonos fantásticos. Sí, sí, sí. Y luego, menos cuando trajimos aquel instrumento del. El guerrero. Bueno, esto se vincula con eso, con la música más guerrera. A la freja. ¿Por qué? Porque se trata de una banda que surgió un poco azarosamente en el 2007. Es música tribal, digamos, ¿no? Y ellos son básicamente una banda que tiene una gaita y varios tambores, y tambores grandes, digamos, con una potencia enorme, con un sonido potente. Hacían música para presentaciones de combates en televisión, combates entre clanes, entre no esas cosas en televisión de juegos de alguna manera, de competencias, y ellos hacían la música. Y un día decidieron, vamos a empezar a hacer esto en serio, y se dedicaron a ese tipo de música, ¿no? La música tribal, la música más de combate, la música de ese estilo. Han tocado, por ejemplo, en películas como Corazón Valiente, la de... Corazón Valiente, la de... Claro, la de Mel Gibson. Mel Gibson, ¿no? Claro. Donde Mel Gibson trabajaba. Han estado en Gladiator, es decir, han aprovechado de todo un poco. Recuerden que en Gladiator el músico principal... Sí, el músico es Hans Zimmer, pero sí. Zimmer tiene un gran talento también para escoger quiénes ejecutan. Es de esos músicos como Santa Olalla, decir que son músicos que son productores, ¿no? Exacto, entonces sí, pone muy bien el oído de, mira, yo quiero hacer esto, pero hacelo vos que sabés hacer esto, digamos. Creo que es una presunción, tienen el ego bastante dominado como para decir, no, esto lo tiene que hacer otro. Esto lo tenés que tocar vos, digamos, yo lo compongo, no tengo problema. O hasta meterte vos a armarlo, ¿no? Exacto, para que esto quede bien como tiene que quedar. Es una sensación de afuera que... Sí, pero no es de esos que quieren hacer todo, digamos. Si hubieran sido otros, estoy seguro que sí, querían hacerlo todo ellos. Sí, sí, tocan, componen, arman el programa, hacen todo. Sí. Lo que vamos a escuchar es precisamente una de esas... músicas... para juegos del Commonwealth, claro, que a mí me gusta mucho. No tiene buen sonido la versión, pero bueno, porque ellos tienen muchas, sobre todo muchos videos en vivo. ¿Esto es de televisión sacado de esto después fue grabado, digamos, aparte, pero en principio la versión que más me gusta es una versión que tiene muy mal sonido. Porque ellos tienen casi todo lo que han subido a internet es música en vivo. Ellos recorren los pueblos, recorren las ferias que se hacen. En Europa hay mucha feria medieval, mucha feria tradicional. Entonces, permanentemente, hay también mucha edificación de esos tiempos, y hay mucho rescate de todo eso, entonces se arman ferias de todo tipo, que sí, que donde incluyen, pasa de todo, ¿no? Porque... incluyen desde chocolate, desde no sé, quesos, de todo un poco, que no tiene que ver con lo medieval. Un lugar de intercambio. Pero es un lugar de intercambio, es un lugar donde funciona como las viejas ferias medievales, entonces de alguna manera siempre lo recuperan, por ejemplo, en los trajes, lo recuperan en algunas de las cosas que hacen, especialmente hay muchos grupos de música que se mandan a hacer trajes medievales para tocar en la calle, etcétera. Y ellos siempre participan. Está bueno para ir, ¿eh? Pero por favor, ir, ¿no? Lo que nosotros vamos a escuchar, que me sugirió Kate de Escocia, que como escocesa entiende algo de esto, es este grupo que se llama Clanadonia, y que ya digo, por lo general vale la pena verlos porque son también una puesta en escena en sus toques, y este tema se llama Yabasa. Varios lugares del mundo siempre está bueno volver, ¿no? Diríamos casi todos los lugares. Sí, pero sí. Pero el mundo celta es un lugar donde vos. Algo, algo cautivante. Cautivante, en su hipnótico. Sí, es sí. Hipnótico. No sé si seguramente cuando uno dice estas cosas se olvida que hay mucho de tradición que uno de una manera u otra ha llegado y le ha tocado. Porque seguramente si uno lo muestra, no sé, en Egipto capaz que dicen qué lindo, pero no. O en la India o en otro lado. Me parece que a veces tiene que ver con eso, pero realmente para uno... Igual es a nivel, por ejemplo, como género musical, los celtas ha sido muy... Es que creo que por lo menos para fuerte, uno, para... los celtas ha sido muy fuerte. Muy fuerte. Ha sido realmente, es una música muy particular porque tiene una cosa muy escocesa, pero no tiene... porque hay otra música escocesa, más del violín, más del zapateo, claro. Sí, sí, que pero... tiene como otra dinámica. Esta tiene una cosa mucho más cautivante, épica, que es muy, muy cautivante. Veíamos en el video que más que videos son una serie de fotos, ¿no? Pasajes de fotos. Y vos decís, claro, hay montañas, hay como un lugar... que donde todo tiene que ser a lo lejos. Digo, para llegar y cubrir ese espacio, yo creo que la gaita tiene como esa cosa de, bueno, suena y se escucha. Sí, es un llamado a la naturaleza, claro, casi de conexión con la naturaleza. Que hay otros instrumentos que han sido de alguna manera y están, su historia está atravesada por otro tipo de relaciones. Pensemos claro. La guitarra, ¿no? Tiene como otro espacio y genera otro tipo de clima. Ahí va la intimidad. El piano. La intimidad. Tiene otro, ¿no? Claro. Digo, ¿no? Lugares cerrados. Lugares cerrados, de reunión, de compartir. El piano tiene otro, porque es otra cosa. Sí, los volúmenes. Claro, entonces como que cada instrumento ha generado su lugar en el mundo en virtud también de las relaciones en las que entraba, ¿no? Y la gaita me parece que tiene esa cosa de llenemos el espacio. Es más, ponete lejos y yo te escucho. Porque realmente, si ese estridente, me hace acordar aquello de la trompa alpina en el sentido. Sí, sí, sentir donde una gaita. Todos lo que eran los cuernos, las trompetas. De la caza, sí, pero el llamador. La cacería, claro. La cacería, la llamar. Sí, sí. Desde lejos. Es que quien ha escuchado una gaita de cerca sabe que no la puede escuchar mucho rato de cerca. Claro. Porque es como atronador. En algún momento es peor que un parlante de discoteca. A no ser que vivieras con mi tía, ¿no? Me saturaste, no estoy escuchando. Que ya estabas, que mi tía hablaba un volumen que de repente me decía, bueno, ya, sí, lo que escucho todos los días es más o menos así. una chanza. Pero sí, es realmente un instrumento con una potencia increíble. Increíble y increíble el margen sonoro, todos los encuentros que nos hace vivir, porque... Ahora realmente me quedé en esa zona del mundo. Quedaste en Escocia. Sí, en Escocia. No, y estaba pensando también, ojo, la influencia celta en muchas expresiones contemporáneas que están ahora sí admitidas, como por ejemplo, todo el mundo, que parece traído de los pelos, pero no tanto, es decir, todo el mundo Halloween. Uh-huh. Y todo ese mundo, decir, de... Eso viene de una tradición celta. Sí, claro. Que en realidad pasó por... Sí, después pasa por muchos pero tamices, digo, sobrevivió... Y vos decís, bueno, la bebida número uno en el mundo esta alcohólica es el whisky. Sí, y eso viene de ahí. Viene de esas tierras. Digo, no sé, te quiero decir, como que hay una cantidad de expresiones. En la música están allá arriba, o sea, y no son justamente una tierra que se haya impuesto a los demás en un sentido de conquistar. No tuvo la potencia que tuvo, por ejemplo, otros imperios. Sí, sí, sí, sin duda. Y bueno, pero sin embargo, culturalmente me parece que han llegado muy lejos. Siempre hablamos del tema de la relación Irlanda y bueno, y también todo el mundo celta en el folk americano, sí, norteamericano. Escocia, sí, claro, todo eso. Bueno, el margen sonoro nos tiene con estos diálogos. ¿Qué estamos haciendo en el margen sonoro? Y bueno, estamos siguiendo el viaje. Para siguiendo eso empezamos. ¿Y ahora? Nos vamos al Río de la Plata. Al Río de la Plata. Venimos no, al Río de la Plata, que es otro lugar. Que también... Misterioso. Misterioso, que no por imponerse a los demás en un sentido militar, sino porque también su cultura muchas veces llega muy lejos. Sí, sí. Y en este caso, cuando no, con una expresión como el tango. El tango. Y cuando no, como el tango. Patrimonio cultural. Patrimonio cultural del mundo, diríamos. Claro. Fíjate que hemos en algún momento extraído desde gente de Japón que viene, sí, hasta. Bueno, el famoso tango polaco, que hemos polaco, puesto algunos ejemplos. Bueno, hemos escuchado de todo. Yo hacía tiempo que esto es muy cortito. Tenía como una cosa adentro, decir. Sí, había estado Aníbal Troilo, uh-huh, pero no Roberto Grela. Roberto Grela, guitarrista del mundo del tango, que es indisoluble en esa relación. Primero, que me parece que personal, humana, de una hermandad muy grande, que era Roberto Grela y Aníbal Troilo, uh-huh, y musical, por supuesto. Roberto Grela, en este caso, interpretando un tema, el tema Silbando, con la orquesta que lo acompaña, ¿de quién? De Aníbal Troilo. Sí, claro. Pero en realidad hacen esto que huele a Río de la Plata, y decimos, no solo Buenos Aires, porque aquí me parece que no necesita explicación de que también es esta ciudad de Montevideo por las callecitas que hoy veníamos caminando, sí, para el Marqués Sonoro. Sí, sin duda. La Argentina ha tenido sin duda una profusión muy grande. Sí, mucho más. El mercado, claro, es muy grande, claro, claro. Y ha generado en algún momento la posibilidad de que las orquestas típicas, ¿no? Claro. Que generaba una cantidad de gente dedicada al tango que obviamente en Uruguay no es posible. Pero es un lugar que tenemos el himno, por ejemplo. Tenemos, ¿no?, el himno y hay muchas para nombrar. ¿Cómo es? La comparsita y hay algunas otras. Hay cosas, muchas cosas. ¿No? Muchos, el varón del tango. Sí, y, bueno, y ahí tenemos muchas cosas. Sin duda que hay una tradición tanguera en Uruguay muy fuerte, y es la música Río de la Plata. Mencionaste el programa pasado, el cantor de los Cien Barrios Porteños, claro, era uruguayo. Castillos. Claro. Recordemos, música del Río de la Plata quiere decir música de dos ciudades, Buenos Aires, Montevideo. Eso, no es la música argentina, no, ni es la música uruguaya en términos de todo el territorio. Básicamente era un fenómeno ciudadano, un portuario, fenómeno urbano, diríamos que portuario, ¿no? Portuario, los dos. Nosotros le decimos porteños a los bonaerenses. En verdad, porteños somos todos los que vivimos en Puerto. Podíamos haber sido bahianos. Nosotros podíamos haber sido. La bahía del cerro, ¿no? Sí, pero además, nosotros también somos porteños, porque nosotros también estamos en Puerto. Pero nosotros somos recontra porteños. No, lo que pasa es que el nombre porteño ha quedado, digamos, como delegado en los habitantes de Buenos Aires. Y sobre todo de Buenos Aires ciudad, no de Buenos Aires provincia, obviamente. Voy a son como de dos ciudades. Voy a iniciar un juicio en eso, porque podríamos ser porteños y bahianos nosotros antes que ellos. Por ejemplo, sin lugar a dudas. Que los que se dicen bahianos, los que se pero dicen porteños. Pero quedó así. Quedó esto, así. Quedó así, y bueno, si quedó de los indios y no tiene nada que ver, sí, creo que esto no lo van a levantar. Sí, marchamos. Y un detalle, este tema se llama Silbando. ¿Cómo se escuchaban en nuestra ciudad, por ejemplo? Yo, por lo menos cuando era chico, era mucho más gente que pasaba por la calle silbando. Silbando, sí, sí. No por nada mejor o peor, no, era más lenguaje, común que más la común, gente, ¿no?, pasara silbando. Sí. Hoy no es tan, casi no se escucha y no queda bien, digamos. No es un lenguaje. En otro momento me parece que era un lenguaje como muy, muy común del el tipo que pasaba por la calle silbando. Sí. En vez de pasar con la radio, pasaba silbando. ¿No? Bueno, silbando es que Grela interpreta este tema junto a la orquesta de Troilo. Thank you. Una compleja gama de matices con sobre todo esas guitarras oscuras, apagadas, oh, guitarras oscura, de cafetín, sí, guitarras sí. Que han transitado, no es la guitarra lúcida, brillante del guitarrista que sobresale. Es la guitarra oscura y tiene ese sonido, tiene esa cosa casi de guitarra de cafetín, muy usada. Muy transitada. Y el bandoneón de Pichuco, que de Pichuco, claro. Te parte el alma, ¿no? No hay manera. Sobre todo porque logra matices que. Casi inaudibles. La por sensibilidad. Momento, pero que es como una acupuntura tanguera, ¿no? Sí, te entra, bueno, me gusta esa idea. Te entra así como. O sea, sin que lo sientas, pero. Cuando querés acordar. Y hay una cosa que hace poco, en realidad, se lo dedicamos a Guzmán Escardó, que fue el que me lo comentó. Él es un fanático del tango y, aparte, hace años anda en espectáculos de tango. Y me contó una anécdota que él lo aprendió de unos tangueros veteranos. Me decía lo que llamaba la goma de Troilo, ¿no? Uno pensará, goma, que. La goma de borrar. La goma de borrar. Porque por el concepto de melodía que tenía. Que él en un momento encaraba a todos y que era famosa la goma de Troilo porque agarraba a los músicos y le borraba, que decía, las notas de más. Claro, era como la navaja de Ockham de la música. Claro, ¿viste? No, como decir, esto está de más. Como decir, y sobre todo la presencia de la melodía, claramente, ¿no? Entonces, que es famoso cuando, conociendo eso, Piazzolla cuando hace le dice Adiós Nonino, la muerte del padre, lo va a ver. Y le dice, a ver cómo lo escuchás. Y él le dice algo así como, estás metiendo demasiadas notas, pibe. Como diciendo, como, claro, en el sentido... Déjame escuchar algo. Claro, viste. Déjame escuchar y algo. Y que se nota cuando toca. Se nota. Que se tiene nota. Esa... Con un mínimo de recursos, él hace realmente una cosa que filosa, digamos. Y si ¿no? tiene que meter una nota sola... En un rato, no tiene problema, demora y se queda ahí la nota. ¿No? Y uno, también otra cosa que tengo un recuerdo, por la televisión uruguaya pasaba muchos momentos programas donde nosotros veíamos a Troilo en algunos momentos ya veteranísimo. Claro, muy veterano. Pero que aparecía dos por tres tocando con una cara como... En otra. Está en otra, sí, él ya no. Pero uno no lograba, ¿no? No. Es realmente la fineza de algunas melodías simples, sin mucho juego, con el mínimo necesario. No era alguien que estuviera dedicado a mostrar que. Que sí, que estaba... Era un gran digitador, digamos, ¿no? Como y es una de las citas más famosas del margen sonoro. Vos lo has traído en varios momentos, decir, ¿quién dijo que me fui? Claro, ¿quién vos lo has citado? Dijo que me fui? Si siempre estoy volviendo. Bueno, ¿no? Me parece una frase divina, además dicho con la voz aguardentosa de Pichuco en aquella película, creo que era Sur. Sur. De Solanas. Bueno, y el otro día con mi hermano, justamente, y esto es una cosa autorreferencial, pero está... Dijimos, hay que volver a ver esas películas de Solanas. Claro. Sur. Es un peliculón. Sol es un peliculón. Goyeneche, Piazzolla. Y creo que hay pocas películas tan rioplatenses. Sí, impresionante. ¿No? Tan de ese mundo que se pierde, que se va, que conviven con la historia. ¿Sabes cuál es la palabra que me vino conversando con mi hermano, que decíamos que somos así devotos así del cine y de la música? Decía... resistencia. Sur es una película resistente. Sin lugar a duda. No solo por la época, sino resistente en el sentido del concepto. Y además ver a Pugliese con su orquesta tocando bajo unos farolitos, ¡pah! Es una de esas cosas. Digamos, para un rioplatense es como escuchar un bandoneón y una orquesta típica de esas épocas, es como... Fíjate que el tipo, pero para nada, no sé qué película Puliese, el Goyeneche, sí, el polaco Goyeneche, claro. Troilo aparece, ¿no? Exacto, ah, en verdad Troilo no aparece, aparece solo la voz. Aparece solo la voz. Ya había fallecido y aparece la voz. Bueno, porque es muy atractivo lo que pasa aquí. Sí, no, además realmente el bandoneón tiene esa cosa que... Y bueno, estamos, discúlpenos, en otro lado del mundo que nos atrapó un poco el Río de la Plata y nos llevó con la corriente. Sí, nos volvimos así, rioplatense. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Dónde vamos? Nos vamos ahora a un grupo que a mí me gusta mucho, porque no tiene nada que ver con esto. Tengo esa cosa de que me gustan cosas que no tienen nada que ver y que no pegan juntas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo, si yo no estoy muy perdido, que ellos son norteamericanos, yo no me acuerdo. La banda se llama Muse o Muse o Más. Muse. No sé cómo se pronuncia. No, Muse, creo que es Muse. No sé cómo se pronuncia. ¿Es de la Musa? Yo nunca supe. Sé que... Bueno. Me fascina escucharlos. Sí. Son de esa gente que hace un rock que está casi entre lo metálico y en el grunge, porque por momentos satura de una manera que vos decís, está saturando eso, ¿no? ¿Verdad? Seguramente. Pero queda de una... A mí me produce una cosa que es como impresionante. Y bueno, ellos empezaron como Rocket Baby Dolls. En verdad, empezaron así, porque eran un grupo de amigos, en el 94, y se juntaron en lo que en ese momento era un combate de rock. Como un combate... Era como una especie de competencia. Competencia donde a ver quién en vivo y de alguna manera enfrentaba al otro, lograba... era como una payada, sí, de rock. Sí, bueno, un duelo, no, un duelo. En ese duelo, obviamente ellos dieron todo, dieron los amplificadores, la guitarra. ¿Banda? Sí, con otras bandas. Y dieron los amplificadores, la guitarra, todo, no quedó nada. Básicamente pasaron cosas, se podría decir, porque en ese desbunde terminan ¿no? Poco menos que rompiendo los instrumentos. Pero ganaron, que ellos no esperaban. No esperaban. Y ahí dijeron, ¿y si hacemos algo con esto? Y ahí es donde empieza esta historia, donde van a dedicarse a este tipo de rock pesado, denso, pero que me parece tiene algo interesante. Y un tema que da cuenta, sobre todo, que se llama Newborn, Nuevo Nacimiento, de su último disco del 2022, y que me parece que, en verdad, lo elegí porque me parece que si uno escucha las diferentes partes, y no se queda en ninguna de ellas y no se va antes de que termine, uno logra ver la ductilidad que tienen para meter mucha cosa en poco tiempo. Y mucha cosa es de parpajo, osadía, fuerza, saturación, vuelven. ¿Qué te parece, vos? Ya mismo quiero escucharlo, vos. Hacen algo bien interesante. No la tenía la banda, no la tenía. La descubrí medio de casualidad y realmente a mí me gusta mucho esta música así media pesada. Sí. Pero lo que más me gusta de ellos... Ernie, que hizo Pogo en varios momentos. Totalmente, por supuesto que sí. ¿No? Eso va con... No tengo mi insignia, pero la quisiera. Y en cualquier momento vuelve a ser Pogo. Pero con Junjun Orange, en el festejo. En el festejo del Parque Sonoro. Parque Sonoro programa 1000. Claro, Junjun Orange tiene que estar. Y seguramente va a estar esta banda con este tema Newborn, que ya les digo... Me parece que hay como distintos momentos que muestran que hacen mucha cosa y no que solo se dedican como a cierto tipo de rock pesado, que es lo más tradicional, que es como monótono, por decirlo así. Me parece que ellos hacen como muchas cosas a la vez, lo cual habla de su propia locura, pero también de ese desparpajo de venimos a jugar y lo que nos importa es esto. Totalmente. ¿Ah? Así totalmente. Que Muse, bueno. Newborn. Pum. To yourself. viaje por, como decía, ahora ibas comentando, mientras estábamos escuchando, íbamos comentando, como siempre hacemos en el margen, ¿no? Vamos comentando, esto no sale al aire por una razón lógica, ¿no? Hay que escuchar la música, ¿no? Exacto. Pero este, nosotros escuchamos la música, 2x3 se nos escapa cosas. Se escapa, como cosa, cualquiera. Claro. Ahí está. Y no, y esa cuestión de que decías, ¿no? De, el tema es parecido, pero claro, siempre si, distinto. Si uno, ¿no?, se queda en las guitarras, sí, el tema es el mismo. Si uno se queda en este el ritmo, es probable que diga esto es siempre lo mismo. Ahora, si uno ve los climas que generan al introducir distintos tipos de sonoridades, eso no es lo mismo. Uno tiene que estar atento como a esos, esas cosas que aparecen y modulan, si se quiere, un tema que en principio se mantiene. Sí, sí, se mantiene. Sí, el sí. Canto, sí, más o menos se mantiene, vuelve a los mismos lugares. Ese no es el punto. El punto es que cada tramo está presentado como con un color diferente, ¿no? Sí, como sí, si uno ambientara diferente eso a partir de cómo juegan ciertas sonoridades y cómo esas sonoridades, que a veces las ponen de manera más presente, logran modificar, modular eso que venían haciendo. Y parecen, por momentos, como si fueran varios grupos o varios tipos de, sí, canciones. Sí, como si fuera uno tuviera varias personalidades en una. Exactamente. Sí, con lo cual hace muy interesante esa música, porque es difícil aburrirse con un grupo que siempre está presentando sonoridades, a veces sonoridades en segundo plano. Entonces uno tiene que estar como medio atento a eso que suena allá atrás, que no está adelante, los cortes que hacen, las formas en las que hacen esas composiciones. Me atrae mucho eso. Esto fue. No, realmente me atrae, me parece también que transmite ahí también un costado hard sí, sí, ¿no? Del margen. Costado, que en realidad no está costado. No está costado, anda en varios momentos. Nosotros decimos a veces el power ese. A tanto volvemos. Que digo, sí, también nos identifica a todos, porque decís, uno es a veces ese y es también el del laudista que está tocando, sí, el medioevo. Claro. Con un patio. Sin lugar a dudas. Lleno de hiedras. Sin, ¿viste?, lugar a dudas. Digo, porque los humanos somos bastante más complejos, ¿no? Y somos complejos, por no decir psicóticos, pero sí, no, somos complejos. A veces también, pero también el universo es complejo. Me parece que, digamos, es claro que si uno fuera solamente alguien que solo cultiva un solo estilo, etcétera, no hubiéramos hecho el margen, eso es seguro. ¿No? Pero y porque aparte, el margen precisamente es como pasear por distintos lados y probar de cuánta música se cruce por delante. Entonces, sí, en ese juego, sí, hay como distintas formas o distintos lugares de uno que en los que resuenan las cosas, nunca resuenan al mismo lado. Por eso siempre insistimos, no es como. Pero un se, catálogo. Se nos han formado, a mí, por ejemplo, y creo que los dos estamos en lo mismo, en que se nos han formado a veces escuelas y géneros que a veces no coinciden exactamente con decir, pero mirá tal con tal y tal. ¿Cómo? Sí, no siempre congenian entre ellos. Que vos decís. Sí, pero esto es celta, pero mirá, con respecto a esto. Claro, pero en verdad me importa poco. Porque y la chacarera que están lo haciendo. Lo que me importa es que la papa frita tiene un cierto sabor que no lo tiene el pescado. Y a veces quiero pescado, y a veces quiero papa frita, a veces lo quiero mezclar, a veces no. ¿Y qué voy a hacer? Es eso, ¿no? Es como si yo solo fuera uno y siempre el mismo, capaz que. Me dedicaba a un solo género. En verdad, sí. Uno anda viendo por ahí lo que hay y los sabores que hay y probando sabores musicales. Le dije el otro día el mismo chiste que hicimos acá, un chiste no muy afortunado, pero al director del coro que integro, Pechi Molecki, ya va el aviso, y el director del coro y otros compañeros estaban ahí y entonces estaban embromando sobre el tema de cómo se relacionaba uno con la voz. Con la voz o de uno. Sí, sí. Y yo le decía el otro día, en el margen sonoro, estábamos hablando y decíamos, fui a un médico, cosa que no sucedió, pero en un médico imaginario, a un psicólogo, un psiquiatra sería mejor de decirle, doctor, y entonces él preguntaba, ¿cómo es la relación con su voz, Rodríguez? Y yo le decía, somos un coro. Ta, y él se rió porque entendió perfectamente. Entonces claro. Decía, si quiere, puedo ser ansioso, puedo ser depresivo. Sí. Tengo tantos momentos, tengo para elegir, vinimos un montón. Vinimos un montón. Claro. Y uno, yo creo que justamente si no mantiene toda esa crisol de personalidades, es cuando enferma. Sin duda. Porque la verdad. Se está limitando, porque se está impidiendo o que dialoguen aparte. Claro, que aparezcan, que se note, que salga, ahí hay algo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el margen es así. Y el margen sigue. Sí, y el margen sigue, y vos dirías. Viaje. Vos dirías con toda, o mejor dicho, nuestras amigas y amigos que están escuchando el otro lado. Amigas y amigos, digo, porque así lo sentimos. Si están escuchando el margen sonoro, ya nos llevamos bien. Y si están escuchando, diciendo, podrían pasar esto y lo otro, también. También. Y si están sugiriendo cosas y dicen, bueno, lo que sea. Pero podrían decir, ante la presentación de este próximo músico, decir, ¿qué viene? ¿A hablar de los Boy Scouts? No, porque podría ser así. ¿Qué viene? ¿A hablar de los Boy Scouts? Y vos decís, ¿cómo? ¿Por qué? Porque, claro, el fundador de los Boy Scouts tiene el mismo nombre que este músico. Pero en realidad es al revés. Este músico nació en 1937. Brasileño. Uh-huh. Nace y su padre, que era muy de fanático, así parece que era muy fanático del movimiento Scouts y lo integraba, le pone ese nombre. Le pone ese nombre. Y no es Robin Baden-Powell, sino que es Baden-Powell. Le pone como nombre. Le pone como nombre el nombre y apellido de otra persona. De otra persona. Esas cosas han pasado. Es más, usted, amiga y amigo del Barge Sonoro, pruebe de buscar en cualquier buscador Baden-Powell, le va a aparecer Robert Baden-Powell. Baden-Powell, que es el fundador de los Boy Scouts. Después está Baden-Powell, músico, que es el músico brasileño. A mí me costó un rato también. Me costó cuando un rato. Yo era, ¿qué tendría? Era medio adolescente. Y conocí los Boy Scouts, no sé qué. Y después me encontré con Baden-Powell, músico, y no. No entendí. Espera, ¿cómo? Algo me están confundiendo. Y una duda al respecto. ¿Ya estuvo Baden-Powell? Yo no me acuerdo. No. Baden-Powell no. No me acordaba. Muy cortito lo que vamos a escuchar. Él estuvo, es uno de esos músicos brasileños que ha estado en distintas corrientes y moviéndose en todas. Según lo que estuve viendo, dentro del jazz, cuando surgió la bossa nova, hizo una yunta de primera con Vinicius de Moraes. Él, por todos lados, con el samba, con esto, con lo juegan otro. Juegan todos los pentagramas. Como buen brasileño, tiene habilidad. En este caso, vamos a escucharlo con un tema de él, que es un tema, un clásico. Y mirá qué lindo nombre que tiene. Se llama. Qué sugerente, ¿no? Mañana de carnaval, la mañana de carnaval. Claro. Y bueno, se están preparando cosas. Sí, van a pasar cosas, van a suceder cosas. Él lo aplica a su guitarra, como verás. Setenta y pico, este tema, el tema creo que es del 60 y pico, pero él lo toca acá. En el 70 y pico. Nació en el 37. Baden-Powell, no sé si era scout o no, pero llevaba la guitarra. Sí, sin duda. Thank you. impresionante el sonido, la sonoridad, y algo que vos decías mientras escuchamos, pero que me parece de rescate, es qué tanguero, ¿no? Qué tanguero todo. Qué es tanguero totalmente... cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, es obvio que no tiene nada que ver, que no viene de esa tradición, que está tocando otra cosa. Sí, pero... pero cuando no, uno ve tiene... el juego de esos sonidos que... a veces se apretujan, a veces se... aparte que tienden. Se llame mañana de carnaval, es como decir, la mañana de carnaval se acerca una alegría que va a ser expansiva, cuerpos moviéndose, ta, y toda esa alegría colectiva, y hay una intimidad totalmente... yo no diría que es tristeza, es como no, una... no, no, es como un momento... como estar velando las armas, ¿no? Es como un momento de espera. De espera y... el otro día alguien me contaba, que brasilero él, y que quedó con pena porque no podía ir este año volver a su carnaval. Ahí va. Que el día de carnaval en la calle hay una suerte de intensidad muy fuerte. Ah, ahí va. Porque la gente al mirarse se mira sin respeto, digamos, ¿no? Es como que perdiste todo el límite. Bueno, el carnaval. Y estás en ese juego. Y el carnaval es eso. El carnaval, ¿no? Es eso. El carnaval es eso. Es ese momento. Por donde... una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Exactamente. Como decía, cerrar en fiesta. Cerrar en fiesta, ¿no? Ese momento, sí, donde se cancelan los lugares sociales. Y acá. Perdona, otra pasa de, lo de que Chico, sea, ¿eh? Va a pasar cuando habla del carnaval. Claro. Dice: tenían derecho a tener una alegría fugaz que se llamaba carnaval. Todos los oprimidos. Todos exacto, los oprimidos. Porque básicamente era eso: era un momento de distensión, una especie de válvula que ya venía de muy antiguo, digamos, ¿no? De fiestas paganas, ¿no? No, que no tienen nada que ver con fiestas religiosas en el sentido que hoy. Medimos seguro, o tomamos seguro, esas seguro, fiestas. Seguro. Pero me contaba eso, la intensidad que se tiene en ese. Y que toda esa ese momento, ese día, es como se siente crecer el, ¿no? Hay olor el a carnaval. Hay olor a carnaval. El clima carnaval. Se espesa, digamos. Se espesa. Me imagino, y estamos hablando aparte de un carnaval que no tiene límite, que es tres días. De corrido. De corrido. Que no, me, alguna que... gente que ha estado me ha comentado decir, claro, para una persona que no está acostumbrada, es tres días. No, es agotador. Que es una maratón que puede llevarte hasta, como sí, ha llevado, sí, hasta la vida, ¿no? Es que es agotador, digamos. Es realmente agotador. Nosotros nos jactamos de uno de los carnavales más largos. Pero sí, en otro sentido. En otro sentido. Otro sentido. No tiene nada que ver con esa intensidad, no tiene nada que ver con eso. Y perdón por el carnaval uruguayo que lo adoro y todo, con esa popularidad. Sí. Porque estamos hablando de algo que vos decís, no, la gente sale. Con ese grado de participación, sí, digamos. ¿No? El carnaval ahí lo hace la gente. No es el Zambódromo, es otra cosa. No, es otra, salir. Eso es para turistas. Salir, es otra, salir. No, no, es otra cosa. Ahí está. Yo me voy a ir a otra tradición folclórica que es la polaca. Volvemos, hemos tenido, sí, varios grupos por allí. ¿Cómo no? Sí. Este grupo se llama Rokitsanka, que es el nombre de esta agrupación. Y ellos componen de alguna manera a partir de la tradición, con el mismo estilo de las canciones populares. En la música, en el canto, en los mensajes de las letras, los tipos de letras, ellos, mirá, hacen que sean como la música tradicional, ¿no? Es decir, ese tipo de poesía, ese tipo de armado de letra que es bien particular, que no sigue las lógicas de la canción moderna, que tiene otras lógicas. Según ellos dicen en su página web, querían mostrar que la música popular tradicional puede seguir estando de moda. Gente que se opone a los discursos de la industria, aparece. Sí, sí, sí. En el primer disco hicieron varios arreglos de canciones viejas, pero enseguida comenzaron a... Y de hecho uno de los videos fue premiado como el mejor video de promoción de la ciudad porque ellos utilizan siempre los lugares de la ciudad para hacer sus videos Porque tiene que ver con eso, porque tiene que ver con la tradición, porque tiene que ver con algo popular, porque tiene que por ver supuesto, con algo incrustado claro, claro. en esa historia. Que es una muy bonita canción sobre un amor de la infancia que perdura a través del tiempo. Mira, ni siquiera la adolescencia. No, de la infancia. Y todos los videos tienen siempre una impronta muy rural, por decirlo así, porque sí, sí. la población y ese pueblo es un pueblo muy ligado a lo rural. En conjunto, en YouTube, los videos tienen más de 20 millones de reproducciones, ¿no? O sea. Sí, o sea, son como 7 veces el Uruguay. Claro, y en la sí. página de web incluso venden algunas partituras de los arreglos que hacen y cosas así. Y para nosotros es desconocido todo. Totalmente, ¿no? Uno está lejos, no, no. En los 20 millones yo no estoy. Así que nosotros vamos a escuchar un tema que. Se llama En mi jardín, que es del 2012, y lo digo en español porque está en polaco, pero no sé cómo se pronuncia una W sola porque en polaco. Porque recién tenés escrito el lunes y claro, recién estás estudiando. ¿No? Dice W Moim Ogrodeku, y la W no sé cómo se pero no tengo ¿cómo, manera. ¿Qué? ¿Todavía? Así que Rosicanca en este tema del 2012 que se llama... En mi jardín. Y que se lo debo a Agnieszka de Polonia que me hizo llegar este video. Bueno, y un agradecimiento sí. enorme a todos los que han enviado. Todos los que envían música, nos soplan cosas que de otra manera no teníamos manera de conocer. Qué bueno. Así que bueno, vamos a escuchar. Matko, matko, Jaśko idzie. Hoy decíamos el mundo celta, es un gusto volver al mundo celta. Y por eso casi nos sentimos ciudadanos del mundo, nos sentimos en casa en cualquier lado, podríamos decir, pero no es así. Pero no es así. No, no es así. En realidad, siempre es un gusto volver a Polonia. Siempre es un gusto, sí. Porque qué cultura que tienen de todo, pero. Pero por lo menos musicalmente, en términos, hay mucho material, hay muchos artistas. Mirá que hemos escuchado desde grupos pesados. ¿Te acordás? Sí, un grupo pesado que te había escrito al Facebook. Sí. ¿Te acordás? Sí, o te había respondido. Sí. Sí, sí. Gente de ese grupo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Hasta música, yo la otra vez traía una música que era de una serie que son medio lánguidas, ¿sí? Y de repente escuchamos las polcas esas. Es impresionante. No, es impresionante. Tango polaco. Tango polaco. Incluso está en este tipo de canto que parece un canto como improvisado, un canto muy popular. Sí. Pero precisamente es un canto popular, pero requiere como una escuela de canto especial para manejar esa tímbrica, sí. Para manejar esos matices de subida y bajada que hacen, donde no se coloca la voz siempre en el mismo lugar plano. Realmente eso es, y que va mucho con esa música. Viste que ¿no? están cantando como si fuera un grito. Exacto. Como de repente a veces uno lo asocia, ponele, como si fuera un grupo que está cuando está cantando una canción de cumpleaños, ponele, sí, o una hinchada sí. de fútbol, que están como celebrando algo. Totalmente. Hay una cosa muy de alegría, sí. Incluso por la música misma, por ese clarinete que no para y que va como a mil. Hay un el violín ese. ¿De qué país? ¿Vos eran suecos o finlandeses que habías traído hace poco, hace 2-3 programas? Que hacían la bailarina que salía a bailar toda la noche. Ah, sí. Es una polca. Esa es una polca. Ellos eran finlandeses e hicieron... Una polca del año polca, 30 y de 20 y pico. Del 20 y pico. 28. Ellos la reeditaron, digamos, con algunas variaciones porque ellos eran un grupo vocal. La polca esa generalmente se armaba entre grupos que tocaban, pero con un solo cantante. Ahí va. Ellos armaron eso polifónicamente y nada, y fue pero grandioso. Tiene, ¿no? Con esta música. Tiene, y por supuesto algo. Que en aquel caso era una cosa no, vocal. No, yo no podría más... decir, bueno, hay algo que la polca une y une a distintas tradiciones ahí en Europa. Claro, con matices, no la tocan igual todos y no hacen claro, lo mismo, claro. Ni ponen los mismos instrumentos necesariamente, y más allá del ritmo general hay formas de ser tocado y de introducir otras sonoridades que no hace que toda la polca sea igual, ¿no? No todo es la polca alemana, que a mí me parece muy aburrida. Por acá, una cadencia casi. Acá hay un sentido de humor, sí, de buen humor. Hay una ¿no? cosa de humor y de alegría muy fuerte, sí, muy fuerte. De festejo. De festejo, sí. Y ojo, el video nos está contando una historia de lo más agradable, sí, en claro. el sentido de que se trata de alguien ya anciano que recuerda a su amor durante toda la vida, hasta la infancia en que se conocieron. En la escala, claro, entonces, claro. A pesar de eso, igual hay una celebración. Sí, hay una retrospectiva ahí. Sí. Bien interesante. Bueno, bueno, eso, volver a Polonia. Y bueno, está. Y en realidad, ahora, yo por lo menos el último miro la bolsa acá que traje, la mochila. En la mochila que traje, el último tema que queda es simplemente un saludo. Que la traje, ¿no? El tema es muy conocido, uh-huh. en el sentido, por lo menos, dentro de determinado escucha medio así de las últimas generaciones. Es un tema de los que, por ejemplo, en radio se difundía mucho, de un norteamericano, en realidad, que es de esos autores que siguieron un poco post-60s, pero tomaron un rumbo, cantautor, diríamos hoy, solista, formando su banda y todo, que es Tom Petty. Tom Petty. Tom Petty, en realidad, es después, por supuesto, él se une a una super banda, como que dicen, sí, que eran los Traveling Wilburys. Sí, sí, que ya eran, cuando ya todos eran famosos y estaban más allá del bien y del mal, y dijeron, sí, vamos a juntar. Igual hicieron ahí unas cosas muy interesantes, sí, todo, sí, pero sí. En este caso, simplemente saludar esta versión, porque el tema es muy conocido y hay una versión que es la más clásica de este tema, que se llama Learning to Fly, o sea, aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar. Pero ¿Qué pasa? Es un saludo nomás a esos músicos que en realidad, en este caso es, esta versión está tocado casi como, es un boliche o algo así, por algo fue editado recién ahora, y es una versión medio como oculta, no es fácil encontrarla en internet, no me fue fácil encontrarlo para nada, es más, la vamos a escuchar desde una especie de Spotify que hay acá, pero no está, por ejemplo, en YouTube, no la he encontrado. Claro. Porque es grabado en un boliche, en un pub o algo así, y es piano, alguna cosita más, y él, pero aparte tiene el detalle que él falleció muy tempranamente, y un poco después de este espectáculo. Y tiene esa cuestión de decir, bueno, una canción que fue muy power así, tocada con piano, capaz como fue originalmente. Me gustó sí, claro. Esa cuestión marginal de la canción que se despide de alguna manera, y se despide su autor, nada sí, menos. Sí, nada menos. Y la hace mínima, digamos. La hace mínima. Y en todo esto, que son 29 temas, este disco que rescata esa actuación, se llama Dockside, y está Tom Petty, con una banda que se llama The Heartbreakers, que es los rompecorazones, ¿no? Exacto. Pero en realidad que lo acompañe y todo. Su banda, pero en este caso es un piano y la voz de él, y alguna guitarra que hay por ahí, pero en realidad casi que despide la canción con una versión casi de cuarto de cuarto oscuro, diríamos, con una lamparita, es decir, estoy componiendo. Me gustó traerla como saludo, esos caprichos sí, sí. Que nos damos en el bolso. No, y además una versión diferente de algo sí, conocido, diferente. Pero diferente. Sí, por lo menos a un Tom Petty que en realidad se fue demasiado temprano, un tipo que tenía 60 y pico de años, tenía mucho para dar, y este tema era un tema que a él lo había colocado. Entonces se despide en este espectáculo con ese tema, yo creo que es porque le piden otra canción, porque en realidad es la última canción, que es, claro. Es una especie de bis. Sí, se ve que de algún lado le gritaron. Y ahí apareció ese tema, bueno, y en realidad me gustó la versión para, por lo menos era la que venía en la mochila, es más... Yo pensé que no tenía nada y en la mochila saltó ahí un Learning to Fly que me dijo, voy, a mí no me vas a poner. A mí no, pará. Bueno, ahí está. Y bueno, y ahora sí, Learning to Fly de Tom Petty con The Heartbreakers en este Dockside, que es ese espectáculo, muy poquito antes de la despedida. Thank you. Un Tom Petty que no tiene ni guitarra eléctrica, ni tiene batería, no, ni tiene nada de lo que tiene la canción originalmente, que era un power así, ¿no? Sí, sí, intenso. Sí, sí, sí. Que era otra canción. Para mover la patita, como que dice. Exacto. Y ahora está en una cosa más íntima, donde él empieza a tocar la guitarra, la abandona y se queda solo con el piano. Sí. Una versión bien diferente, ¿no? Bien que diferente hace... y coinciden ahí en los tiempos, que como es un momento de despedida. El estribillo es una canción muy simple, digamos. Sí, sí, no, no, pero no. Pero en la simplicidad dice: I'm learning to fly, but pero no tengo alas. Claro. Mejor dicho, pero sí, pero no tengo alas. Estoy aprendiendo a volar y no tengo alas. O sea, empieza, trabaja todo el tiempo sobre una contradicción. Claro. Muy vieja. Mirá quién es, los seres humanos, que en realidad siempre quisimos volar y en realidad no tenemos alas. Nos tuvimos alas. Que inventar los aviones y esas cosas. Pero realmente una, como siempre decimos, entre la memoria y el asombro, y en este caso ambas cosas. La sí. memoria de un tema conocido, de un tema muy conocido, pero en una versión muy diferente, que la hace otro tema. Ya me separé un par más de esos temas que vos decís, pará. Aparte, lo he vivido personalmente, lo he visto en otros compositores. Hay un tema a veces que nació, yo digo en el cuarto, puede ser abajo un árbol, ¿no? Sí, sí. Que nació de una manera casi lánguida y pasó a ser otra es cosa. Es que seguramente, a ver, la mayoría de los temas nacen de manera lánguida. Nacen en una guitarra, en un piano, en algún otro instrumento, y nacen así. Después, sí, claro, después se empiezan a amplificar, por decirlo así, con la entrada de otros instrumentos, una segunda guitarra, una otra voz. Puede ser, sí. Pero sí, en general, siempre la primera versión es la versión del autor, generalmente a solas. Eso es y a veces está, en ese caso a veces forma un círculo, es decir, volver como al comienzo, ¿no? Al comienzo de la esta. Y bueno, y el parque sonoro vuelve a sus comienzos, a sus orígenes, o sea, esto que decíamos, todo lo que empieza tiene que concluir, tiene y concluye concluir. Con este tema. Que con este ahora. Tema que vamos a escuchar, que hoy volvimos a un país ya visitado, Polonia. Yo voy a ir otra vez a otro país visitado. Sí. Fuimos una canción. Esto probablemente sea del espectáculo, no sé, él es de California, claro, ¿no? Es California. Creo que sí. Sí, sí, sí. A una canción de alguna manera conocida, pero. Sí, sí. Y yo voy a volver a otro territorio que ya hemos visitado, un instrumento que hemos visitado, pero con otro perfil. A Euskadilandia vamos a ir. ¿Ah? A Euskadilandia, al País Vasco. Al País Vasco, Euskadilandia. Que nos ha dado una cortina. Que nos ha dado una cortina con la triquitilla que se las trae. Bueno, sí. Este hombre también toca la triquitilla. Es un grupo que se llama Korronsi, que fundó Agus Barandarian, que es precisamente intérprete de la triquitilla, del acordeón diatónico típico de la cultura vasca, otro tipo de acordeón diatónico. Que es el que empieza el tema Aldapangora. Exactamente. Que tiene una tímbrica que te taladra. Tiene una tímbrica muy especial. Muy penetrante. En este caso es una mezcla de ese instrumento con... Bueno, baterías, laúdes, cítaras, ¿no? Es decir, pandeiros, con la chalaparta, incluso en algunos temas. Recuerden que la chalaparta era aquel instrumento conformado por vigas de madera golpeadas con otra madera. ¿Te acordás? Madera, sí, que se golpean, ¿no? Con otras maderas. Exacto, sí, ¿no? Sí. El grupo por lo que muestran en su página, ha recorrido distintos lugares del mundo, le falta América Latina, que me parece que es lo único que le falta. Su idea es hacer una música potente, una música que no deje indiferente a nadie, ¿no? Me hizo acordar aquella cita de la Biblia de vomitaré sobre los tibios, Bueno, ellos quieren una música pa, pará, que no esa, deje ¿de qué parte es de la Biblia? Ah, no me acuerdo, pero hay una que dice vomitaré sobre los tibios, dice Jesús. Eso hay que decidirse, por una o la otra. Digno de Edgar Allan Poe. Claro, pero una de las dos cosas. Están de este lado o del otro, pero eso de, estamos ahí, no. O de y la esto, mitología griega. Claro, o de la, y esto es igual. Mira, déjense papá, nosotros con una música en la que no se quede quieto nadie. Y cito acá algo que dicen en la página. Corronci es una fiesta tradicional de música y danza vasca con una visión de vanguardia, colores y paisaje del País Vasco. También puede ser un poco grandilocuente, pero por lo menos da la pista de lo que quieren hacer. Tocan su música, dan conferencias, hacen cursos, transmiten conciertos por internet. Buscan ampliar no solo el público suyo, sino de la música vasca en general, ¿no? En el 2014 cumplieron 10 años y tocaron con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, así que es un grupo que tiene una cierta impronta dentro de la cultura vasca. Si yo digo, ¿no? Vos quiero tocar con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, no te dejan a cualquiera, ¿no? Claro. No, a cualquiera. Esas cosas solo ocurren con gente que tiene una trayectoria que es reconocida, reconocida popularmente, masivamente, sobre todo. Y bueno, tienen varios premios, sobre todo el fundador y algún otro componente, en campeonatos de triquitilla, digamos, ¿no? Tiene varios premios, así que bueno. Lo que vamos a escuchar es un tema del 2013, Corronci, y el tema se llama Sardos K. ¿Sardos K? K. Así. ¿Sardos como sardos de Sardeña? Sardos como los quesos sardos. Sí. Con ese K. We'll be right back. Y bueno, y para un poco cerrar el ciclo de hoy, hoy es un programa en el cual podríamos decir varios retornos hemos tenido. Varios retornos. Retorno a Polonia, en otros programas hemos tenido retorno al mundo celta, retorno a esto, lo otro, y hemos retornado al País Vasco, a los Países Bajos, y es un video, qué bien que está el video. Sí, qué bueno el video está, que está muy bien hecho. El video está muy bien hecho muy bien y hecho. Con un tema muy atractivo, yo decía cuando escuché, hipnótico. Tiene una melodía un poco repetitiva en la tecnología. Es tequilina. Muy simple, la idea es simple. La idea es simple, lo único que, claro, lo que hace es hacer jugar los distintos instrumentos, la chalaparta. Las tímbricas. Las tímbricas en momentos diferentes, y eso, claro, le agrega riqueza, le agrega por lo menos... no pierde monotonía, digamos, no y, gana. Y tiene esos temas que uno escucha y dice, es de hoy y es de siempre, ¿no? Sí, sí, en el tiempo, ¿no? Exactamente, puede haber sido un tema medieval, como puede ser un tema para el 2500, eso aguanta lo que sea, porque no tiene que ver con esas cosas. Aguanta el carbono 14. Aguanta lo que sea, no tiene que ver con esas cosas más de la moda del momento, sino que en verdad recupera tradiciones, pero jornadas, digamos. Entonces, exacto, claro, es realmente muy potente, digamos, esa música. Y bueno, el margen sonoro parte nuevamente. Han sido, la verdad, programas, últimamente, en los últimos programas hemos andado por algunos lugares que la primera vez que los visitamos o que nos visitan, nunca los sabremos. Sí. Y estamos en la estación 137. 137, así es. Y está. Seguimos camino. Y así seguimos camino, abriéndonos paso. Alegremente. Alegremente. A través del margen sonoro, en el doble sentido del podcast que se llama así, pero a través de ese margen sonoro que tenemos como cultura, que tenemos cada uno, que esas cosas que nos han quedado ahí, un poco al margen, que no son las que están en vitrina, están allá adentro, en el sótano, y a veces solo esperan que uno baje, prenda la luz y saque algo, y ahí están, para volver a sorprendernos. Y agradecemos a todos aquellos que precisamente nos prenden la luz a veces, o nos tiran alguna música que desconocemos. Ya saben que pueden comunicarse al mail, que es flojistoproducciones@gmail, que pueden comunicarse a través del Facebook del programa, que tienen ahí todos los temas y todos los materiales. Flojisto Producciones, flojisto con G, producciones@gmail.com, y ahí puedo escribir todo lo que se me encanta, pedir temas, sugerir temas, más que pedir y sugerir, che, sí. Nunca han andado por este lado. Exacto, porque yo me acordé de fulano, que mi padre, fantástico. O enviar por ahí algún archivo. Capaz exacto, un link, algo que sea. Lo que sea. Todo es bienvenido. En el Facebook sí están... El registro de todos los programas. Todos los programas con todos los datos. Recuerden que además los sábados subimos algún link a alguno de los videos de los distintos temas que hemos venido escuchando. Totalmente. Así que ahí también tienen el sábado para recordar otro tema, recordar alguna de esas músicas que hemos visitado. Y que vale la pena volver. Y aparte, el programa, el margen sonoro, es retransmitido todos los fines de semana, sábado y domingo, los dos días, a las 14 horas, por Radio Uruguay Online. Así la encuentran, Radio Uruguay Online, porque es una radio justamente online que tiene en este momento, está cumpliendo los 9 años. Radio Uruguay, ya saludamos a Gabriel, que es básicamente el alma mater y el creador de esa propuesta. Lleva adelante una propuesta bastante diversa, de muchos, de varios programas, y tenemos el gusto que tenemos el honor de que el margen sonoro esté allí. Sí, sí. Retransmitido. No es que sea no los es últimos. El último, un poco randomizadamente aleatorio, aparece cada sábado distinto y además y todos los mediodías a las 12 exactamente aparece una revisita, o sea, volvemos a visitar un tema del margen sonoro. Así como los sábados publicamos el link de un video, también tienen ahí todos los días a las 12 para poder escuchar un tema. ¿Qué se llama? Los que hemos pasado. Y ese espacio mínimo se llama el espejo retrovisor, precisamente como para ese espejo que nos permite mirar hacia atrás, volver y recuperar algo de eso que había quedado y que parecía que habíamos pasado. Totalmente. Y un saludo también a La Zurda, emisora que también llega a diferentes... O sea, en realidad llega a todo el mundo por esa tecnología que utiliza, que es online, que es la que utilizamos todos. Pero también está en otro horario la retransmisión, que es los martes entre a las 13 y a las 21 y horas. Así que bueno, un saludo a todos ellos. El Margen Sonoro sigue su viaje y hoy voy a recrear una frase que nos guía, que es del creador de este programa, que no soy yo, que de repente anda cerca por acá. Buena música para todos y los esperamos. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.